¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. ¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César. Los recibimos como de costumbre, aquí César Fuentes Rodríguez, un servidor, y nuestro acólito, el inefable Sergio Chore. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más. Una vez más, por quinta vez. La quinta, cinco al hilo. Impresionante. ¿Quién iba a decir? Y esta vez, Back with a Vengeance. Así es. Regresamos con una venganza en la mano. Así es. No sé si ustedes saben, y si no lo saben, es que no leyeron la revista con la cual venía este compact y por lo tanto se lo afanaron. Claro. Pero volvemos a la radio, volvemos al aire, amigos. Estamos nuevamente en el éter. En el éter, estamos preparados para hacer una segunda temporada de Ave César. El hecho de no hacerlo había justificado precisamente la salida de estos compactos. Por lo tanto, como para festejar la ocasión, abrimos el programa del día de hoy, ni más ni menos que con Manowar, de su disco en vivo, Return of the Warlord, el regreso del Señor de la Guerra.